no reclamamos de más, reclamamos lo que es nuestro. Simplemente que vean nuestras tareas y que nos remuneren por nuestra tarea. No podemos, la madre de ciudad, de la primera de las provincias fundadas de la República Argentina, no puede ser que ocupe el último lugar en cuanto a la remuneración del docente. Nuestro salario tiene 7 cifras en negro. O sea, además del básico de 2.190, percibimos 7 cifras más, pero todas en negro, lo cual no va a repercutir en el momento que nos acojamos a la jubilación. Recién ayer nos recibieron la nota y nos han dado respuesta a esa nota, nos dijo la gobernadora a través de su secretaria, que recién tomaba conocimiento de que nosotros estábamos en paro, cuando ya va a ser 17, 18 días que estamos en paro, desde el 1 de marzo, y con marchas multitudinarias.